Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Minatora y tora tora tora. 7 de la tarde en punto, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, Lobo, ¿cómo estás? Muy bien. David, ¿cómo estás? Muy feliz de la vida. Gracias por la invitación. Lobito, que la verdad pensé que ya lo habíamos perdido, Lobito. Aquí está. Y bueno, pues, qué bueno que están aquí. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Cuál es, Marte? El principio de amor y libertad, la lealtad. Así es. Vamos a hablar acerca de la lealtad, ¿no? Y para empezar con este tema, cuando ustedes escuchan la palabra lealtad, ¿qué es lo que se les viene a su mente? Se me hace tipo ejército cuando, no sé, todos son leales al general. Okay. O cuando estás enamorado y eres leal a tu pareja. O no sé, cuando eres un sacerdote y eres leal a Jesús y a los principios del amor de la iglesia, no sé. Ok, ¿tú, Lobito? A mí se me hace que cuando escucho lealtad, ajá, me recuerda a los perros. Porque se me hace que son unos de los animales muy leales. ¿Y los lobos? No tanto. Son desleales. Los coyotes. Se convirtió en un coyote, Lobito. ¿Y tú, David? Sí, la verdad es que yo le estoy preguntando a Google aquí, a ver qué es lo que nos responde Google. A ver qué dice el Google. Dice sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Creo que lo explicamos porque son palabras que no ocupas. Parece que no era necesario preguntarle a Google porque es exactamente lo que dijeron ustedes hace unos minutos. Sí, es lo que dijo. Estamos todos en la misma página, como dice el gringo, ¿va? Sí, es el otro Google, ¿no? Aquí Marte parece otro Google, otra enciclopedia. Tiene definiciones. Eso es lo que pasa cuando lee mucho, ¿verdad? Ahí, Marte. No leas tanto. No, hay que leer. Es como Alexa, pero mira, fíjate que... Marte, dime qué hora es. Nos dicen martes, no te cases ni te embarques. Okay. Aquí hay otra definición que es muy interesante, que dice ¿qué es la lealtad? Dice el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. Según ciertas convenciones, una persona de bien debe ser leal a los demás, a ciertas instituciones y organizaciones, como la empresa para la cual trabaja, que sería el caso de Lobito, y a su nación, ¿no es cierto? Interesante. Sí, la verdad que sí es muy interesante cuando uno escucha la palabra lealtad, pero más cuando conoces a personas en tu entorno, ¿no? Que son leales y que puedes decir, oh, mira, no me había puesto a pensar de que esta persona es leal, no sé, a la amistad o a la pareja, a la familia, a los amigos, al trabajo, ¿no? De hecho, cuando uno escucha sobre personas leales, ¿cuál es la personalidad que se les viene a ustedes de las personas leales? ¿Cuál es la personalidad? Uh-huh. Oh, entonces pues es una persona sobria, una persona que seria. Se rige por un código de valores alto y que sigue, cumple su palabra, no, no importa las repercusiones que tenga, a veces negativas, para esa persona. Sí, y también si le agregamos un poquito, que son honestas, ¿no? ¿Cuántas personas ustedes en su vida conocen que son 100% honestas? Vamos a preguntarle a Google la definición de honestidad. Para empezar, ¿qué es honesto? Yo creo que nadie en sí es 100% honesto. Así, en cierto punto, especialmente a los que son casados. Mantener una relación, algunas veces tienes que como que no decir mentiras, pero tampoco ser honesto todo el tiempo. ¿Sincero dices? Sí. Loito, ¿podrías elaborar un poco más en tu...? ¿Cómo que no se ¿Podrías enterrarte un poquito más? Claro. La típica pregunta, oye, ¿me veo gordita en estos pantalones? Así como que... Sí, no. Nunca respondes a esa pregunta. ¿Cómo honestidad? Así... Hay veces que sí, pero la mayor parte no quieres hacer verte mal, porque vas a dormir en el sofá. O sea que todos los hombres, cuando sus parejas una vez le preguntan cómo nos vemos, y si nos vemos mal, nos van a decir, ¿te ves bien? Yep. Yep. Eso sí, todos los hombres, y yo creo que Lobito está hablando por él. Ya empezó a sudar. O sea, ojalá pudieran ver. Empieza a caer así las gotas de sudor. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál era para que la responda? I'll play the fifth. Ya, sí, mejor no te defiendas. Yo quiero preguntar algo. ¿Quién invitó a Lobito? Fácilmente podríamos no haberle mandado el email a Lobito y no tendríamos que tener esta conversación. O sea que ya aquí los casados ya los comprometiste. No, el casado casa quién. Ya lo encontraste. ¿Dónde? Muy bien, estamos esperando ese dicho por David. Una parábola. Ok. Un proverbio. Bueno, pues entonces no van a responder, no se quieren meter en problemas, está bien, ¿no? El lobo dice... Ya lo tiró abajo del bus, como dicen aquí, lobito, no. Ya dijo, aunque diga no, sí, siempre les decimos la verdad. Pero no creo que haya una persona que sea 100% honesta. No eres 100% honesto tú. No. Con nadie. No, especialmente supongamos en el trabajo, de repente de que... A seguirle. ¿A qué hora nos vamos a comerciales? Hay gente que no te cae. Lobo, estás en el trabajo ahorita. ¿Quieres ser honesto ahora de no ser honesto en el trabajo? Es el momento. ¿Ya ves? Por eso no puedes ser un honesto totalmente. Pero ¿cuál es la situación, Lobito, en el trabajo? O sea, estás como en la vecindad que Kiko decía, se lea. No, de que de repente te dice, oye, ¿te gusta cómo se llama, cómo trabaja esta persona? Y algunas veces no puedes... estar 100% al que te caiga bien toda la gente. Exacto. Y entonces uno no es honesto en decir, bueno, no todos me caen bien. Es de que no, pero algunas veces así no tienes que decir la verdad. Es decir, no tienes que decir toda la verdad. Bueno, ya escuchamos de lo no es honesto. Hay que seguir. Porque no le pidan honestidad, sí. Pásala. No, o sea, ya está también. Le está dando comezón. Creo que mate. Le está dando comezón. Y ya. Mejor seguimos. Venus, ¿por qué no dices tú? Para que el lobito no siga Y bueno, por lo que está diciendo el lobo, y pues va encaja con el tema, ¿no? Muchas veces uno deja de ser leal por supervivencia, por ese pensamiento que uno tiene de la supervivencia, ¿no? De quiero proteger mi imagen o mi personalidad, mi nombre, mi profesión. Entonces, para sobrevivir esto que yo me he creado, entonces tal vez no soy leal, ¿no? Y ahí es ahí cuando se pone en práctica la deslealtad o no ser honesto, ¿no? ¿No es así? Yo pienso que todo empieza cuando uno se identifica, cuando se identifica con un personaje y ya se cree el personaje, entonces obviamente empiezas a establecer estas prácticas de con quién puedes ser honesto y con quién no puedes ser honesto. Y empiezas a hacer separaciones de grupos y pensarte que eres aparte de todos los demás, ¿no? Entonces, ¿tú crees de que no puede haber lealtad sin honestidad? Lo que pasa es de que yo creo que son dos cosas diferentes. No, pienso que la honestidad sí está muy ligada con la lealtad. Sí. Porque si eres leal a tus pensamientos, entonces actúas de acuerdo a lo que piensas. Entonces eres honesto con lo que estás pensando y lo que estás diciendo y con lo que estás viviendo, ¿no? No estás actuando, en pocas palabras. Y la lealtad es un principio realmente de amor. Es un principio en el que te amas y amas lo que eres y lo que hay en ti. Y lo que hay en ti se incluye tu entorno, se incluye a tus compañeros de trabajo, se incluye a tus amigos, se incluye a la gente que tal vez nunca has conocido y que ahorita te vas a topar con ellos. Pero con el ejemplo de Lobito, yo creo que lo que él quiso decir. A ver. Porque tampoco podemos estar atacando a Lobito todo el programa. Él va a salir aullando. Lo que él quiso decir. Vamos a atacar a David. Es que a veces. A ver cómo te una persona zapas. Leal es tan leal que no quiere hacer daño o hacer un comentario porque sabe que si uno dice esa verdad, por ejemplo, cómo trabaja este colega y uno sabe que es pésimo el empleado, el colega, pero sabe también que si uno lo dice así podría tener un impacto negativo, ya sea en la persona o en el jefe de esa persona, que podría decir, bueno, si todos dicen que es mal trabajador, lo voy a echar, por ejemplo. Entonces, a lo mejor también eso es parte de la lealtad, ¿no? No ser brutalmente honesto, pero no porque uno es deshonesto, sino por querer evitar un dolor. Exacto. O un lobito. Bueno. Lobito. Ahí acabo de salvarlo, pellejo, lo vi. Vamos a ver si lo salvo. Bueno, vamos a ver. Porque ya no es el lobo, ya es David. David y el lobo. Bueno, en tu plática de lobo y su compadre, de querer separar a tu compañero de lo que tú eres, estás siendo deshonesto con lo que piensas. Pero por eso eres una persona deshonesta. Bueno, pero estamos hablando de la lealtad. Exacto, pero entonces ya desde aquí estás ya definiendo que no eres honesto. Entonces, ¿cómo podrías decir que sabrías la diferencia entre ser leal o no si no eres honesto con tus pensamientos? Es que hay una cosa ética. Porque puedes cambiar. Porque las puedes cambiar. Las puedes cambiar cada vez que haya conveniencia de que te sientas mejor. Definitivamente pienso yo que ahí estoy de acuerdo con Lobito, de que es un día a día y uno toma decisiones en base a eso. Porque puedes adaptar, ¿no? Sin dejar de ser. Ahora va mi retórica, ¿no? Cuando hablamos de lealtad, cuando hablamos de honestidad, obviamente tenemos un concepto. partiendo de un concepto, pues nos vamos a variar, lo vamos a distorsionar. ¿Por qué? Porque cuando realmente eres honesto, y en la honestidad y en la lealtad hablamos de que es un principio de amor, entonces vuelvo a lo mismo. Amas tu vida, amas tu entorno. Entonces no puede decir uno que mi compañero no es lo suficiente, o no es lo capaz, o no es capaz para hacer lo que está haciendo, porque no está trabajando como debería de trabajar según mi percepción. Entonces, desde ahí, partiendo desde nuestra percepción, pues cualquier persona va a ser distinta a ti. Cuando tal vez la otra persona está poniendo lo máximo que puede y está haciendo lo mejor. Entonces no se puede decir ahí, voy a ser honesto y voy a echar de cabeza a una persona que considero que no trabaja bien. Tú, cuando estás desde el principio del amor y la lealtad, sabes que esa persona está trabajando bien, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Y tal vez está poniendo todo su empeño, pero si ya no lo juzgo, porque ya no lo estoy viendo separado a mí, no lo veo como algo que alguien hace más y otro hace menos, entonces es ahí donde se practica realmente, o sea, el principio del amor, lo que es la lealtad. Eso es exactamente lo que yo quise decir, opuesto. Pero en otras palabras. Pero lo opuesto. Y no, y realmente no se trata de echar a nadie abajo del bus, como dice David aquí. Lo que queremos es llegar a una conclusión de que hay algo firme en lo que te puedes reposar y no estar cambiando con el cambio de la hora, con el cambio del día, con lo que pienso ahorita y al rato voy a pensar otra cosa. Eso no es ser lealtad ni a tus pensamientos, ni al significado de ser leal a algo, porque exactamente, si no eres leal, puedes cambiarlo, puedes decir que es lealtad cuando no lo es, pero tú ya te hiciste la idea de que puedes cambiarlo a tu conveniencia. En este caso, la conveniencia es que no quedes mal en el trabajo. Obviamente, de conveniencias a conveniencias, de que no te disparen, vas a poder decir una mentira para salvar tu pellejo y te vas a decir, pues es que lo hice para salvar mi pellejo, ¿no? Entonces realmente sí, lo puedes separar en ser honesto y ser leal, pero al mismo tiempo, si no eres honesto, entonces no vas a poder saber si eres leal o no. Lo que yo entiendo de esto antes de irnos a el corte comercial es que la lealtad, y con esto me retiro. Apúrate porque nos vamos. Tengo que ser leal a una situación pendiente. Entonces, lo que yo entiendo es que la lealtad no es hacia el prójimo. Podría ser hacia el prójimo, pero empieza a ser leal a tus propios principios y a tu propia moral. Sí, es basado en el amor. Entonces, tienes que tener un amor inclusivo. Es a lo que vamos. Pero bueno, ya vamos a una pequeña pausa musical. Ahorita regresamos con más del programa Venus versus Marte. Es la ya pa' acá, qué buena está. Con la pollera colorada. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con la pollera colorada. Esa negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está. Con la pollera colorada. Y un saludo cordial a mi país, Colombia, quiero dar. Con la pollera colorada. México lindo y querido, no se me puede olvidar. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la noche con 22 minutos. Y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el programa del día de hoy. Y el tema es principio de amor y libertad, la lealtad. Y bueno, estamos hablando que están muy relacionados el poder ser honesto con uno mismo y con otra gente y con tus pensamientos. Y ser leal, simplemente por definición, hay más facilidad si le eres honesto a tus principios, en que puedas ser leal a cualquier otro principio que no sea proveniente de ti, ¿no? Y bueno, aquí está Venus diciéndonos cómo podemos hacer Dinos, maestro, dinos. ¿Cómo sí, o sea, ser al leal? Al día, ¿cómo le hace uno para ser leal con otras personas y consigo mismo? ¿Cómo le hace? Sí. Amando al prójimo, amando tu vida, tu existencia. Pero muchos dicen que esta idea de la lealtad es casi como un ideal que está en peligro de extinción porque la gente no la sigue. Porque bueno, obviamente todos hacemos juicios, todos seguimos nuestra conveniencia. Entonces, ¿cómo es que puede haber personas leales todavía en estos hoy momentos? Hoy en día. Porque dejas, obviamente si estamos trayendo los patrones mentales, ¿no?, de nuestro pasado y lo estamos proyectando al futuro, pues vamos a justificarnos y decir, no, pues no hay nadie leal porque me hicieron esto, o porque hago esto, o porque no hacen. Entonces vamos a justificar nuevamente ese personaje, vamos a justificar al ego, cuando realmente sí hay personas, y sí hay muchas personas que son leales porque viven el día enfocados realmente en el presente, en vivir la experiencia. No porque nosotros digamos, no, pues la mayoría del tiempo no estoy presente porque mi mente siempre está preocupada o está preocupándose por algo que no ha sucedido o por algo que ya sucedió. Eso no quiere decir que otra gente pues tenga ya el nivel de conciencia más elevado y se esté enfocando realmente en vivir el presente y en ver la vida desde otra perspectiva, desde un color rosa o desde la paz, ¿no? Bueno, dice que las personas leales son por encima de todo respetuosas con sus propios principios, ¿no? Entonces hay que partir de un núcleo de comportamiento leal que requiere que seamos respetuosos por nuestros principios. Y si en tus principios no está el principio de ser honesto, pues va a estar difícil, ¿no? Obviamente no vamos a justificar nada de lo que hemos hecho hasta ahora, pero empezando de ahora podríamos empezar a decir, ok, aquí empieza un cambio. Ser una roca sobre mis principios y construir por encima de lo que ya he ido construyendo, aunque sea a partir de hoy, empezar del piso. Y mantenernos, ¿no? Mantenernos presentes, porque muchas veces ya estamos otra vez en ese patrón mental, ¿no? De decir, ahora, de aquí en adelante. Pero pues el de aquí en adelante ya también uno nos distrae, ¿no? Ese mismo pensamiento de decir, bueno, de aquí en adelante, pero no estoy aquí, adelante. ¿No? Y sí, bueno, la lealtad también es un compromiso que uno hace consigo mismo para hacer lo correcto. Y para encontrar qué es lo que puede ser lo correcto, porque a veces nos podemos meter en definiciones de lo que me conviene es lo correcto y lo que no me conviene es lo incorrecto. Entonces podemos empezar a decir, hay situaciones que no se pueden decir que son convenientes, pero tienes que afectarte y seguir tu ideal y seguir adelante, ¿no? O sea, basado en que no vas a romper ese ideal simplemente porque te conviene ahora decir algo o hacer algo que no es parte de ese principio. ¿Estás de acuerdo, Lobo? ¿O cómo dirías tú que podrías tú empezar desde hoy a ser más leal desde un principio basado en tus principios morales? ¿Cómo dirías? Yo creo que en primer lugar tienes en parte definir tus ideas morales, ¿no? Sí, porque hay mucha gente de que dice, bueno, yo pienso en esto y hago, trato de hacer lo mejor en esto y en el otro, pero si no tienen alguna vez es un concepto de lo que en realidad van a seguir. Entonces, una vez que ya tienes un concepto, es más fácil poderlo seguir que en realidad como que decir, bueno, pues en realidad puedes, esto no está bien y algunas veces está mal, como decía David, ¿no? De que algunas veces él lo ve como depende de la situación, no tanto como en sí como regla, punto. Bueno, Venus, ¿algo que quieras agregar? Porque la verdad, pues es que no quiero seguir clavándole al lobito, ¿no? O sea, realmente es así como que sí entiendo lo que está diciendo él y es un buen punto. Aunque se esquivó la pregunta de qué es lo que él va a hacer para desde hoy empezar a partir hacia arriba. Entonces, ¿tú qué nos podrías decir que sería algo que podremos empezar a implementar en nuestro día a día para ser mejores, para ser leales? primeramente yo creo que agradecer la existencia, ¿no? Estamos existiendo, y si tú estás existiendo y a tu alrededor hay alguien más en tu vida, tu familia, tus seres queridos, tus amigos, creo que ese agradecimiento, pues es el que nos va a llevar a ser leales también con nuestra mente, ¿no? Porque es muy fácil olvidarnos del milagro, ¿no? De la vida. ¿Por qué? Porque lo vemos ya como un derecho de decir, mañana me voy a despertar a tal hora, y ponemos la alarma confiados de que nos vamos a despertar a esa hora, ¿no? Cuando realmente pues se nos olvida que somos mortales y no somos inmortales. Entonces el agradecer cada día, cada momento de estar aquí, estar presentes y poder vivir en paz, poder vivir en amor, poder vivir en armonía, es lo que realmente nos lleva a este principio de amor y de lealtad, ¿no? Lealtad con realmente lo que estás viviendo y lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, y que sea convertido en paz, que sea transformado, no que nada más digas, bueno, voy a practicar la lealtad con mis seres queridos nada más, y con la persona del trabajo o con la persona que me llevo mal con ella, no, es incluir a todos, ¿no? Y en la inclusión pues está el agradecer de que todos están allí en tu vida, y no por coincidencia, como decía el tema de la mañana, ¿no? Nada de lo que tú vives o las personas que te topas, ya sea en el elevador o el niño que ves en el parque, no son coincidencias. Es una oportunidad para compartir el amor o esa relación santa, ¿no? Esa relación en la que te ves en el otro, te ves en tu prójimo y te aceptas y te deslumbras, ¿no? De lo que ves. Ahora, que si ves a alguien y dices, uy, me cae de la patada, no quiero verlo, entonces ahí también es tu reflejo, lo que te estás viendo, es lo que estás sacando de ti. Entonces hay que sacar lo más maravilloso, y para sacar lo más maravilloso, pues lo único que se nos pide es amar. Ama tu existencia, ama tu vida, ama tu prójimo. Ah, pues muy bien. Me gustó esa definición para comenzar. También algo que tenemos que hacer es no hacerlo a la fuerza, porque pues ahora sé que ni los zapatos entran a la fuerza. Muchas veces uno piensa que porque se repite esta idea y es un mantra, y voy a decir, estoy en paz, estoy en paz, estoy en paz, ¿no? Y de repente viene alguien, te da un zape y reaccionas, y no estás en paz. O sea, así no es como se va a generar, ¿no? Tu paz ni tu amor. Y eso sí, paz, paz, paz de regreso. Sí, y pues ahí, ¿qué pasa ahí, Lobo? Explotas. Explotas. O te pierdes. No reaccionas. Sí, te pierdes. Sí, si reaccionas de esta manera, pues now, te pierdes. Later. Ok. Pues sí, entonces, pues digamos que la gente de hoy en día tiene un concepto muy moderno de lo que significa ser leal, ¿no? Se me hace que antes las generaciones pasadas tenían como costumbre, desde pequeños se les inculcaba ser leales sobre todo a la patria, serles leales a la familia, y obviamente en el trabajo o en la escuela también se te inculcaba, ¿no? En el deporte no hacer trampa, no sé, no tratar de vivir a costas de otros a pesar de que no encuentras el éxito, ¿no? A pesar de que obviamente va a haber situaciones en las que no sea tan fácil ser leal, pero vamos a decir que el mundo ha cambiado y no estamos viviendo tal vez las mismas emociones que se vivían antes. Ahora es un poquito más rápido el movimiento de ideas, de situaciones en las que uno tiene que adaptarse rápidamente a cosas que van cambiando, y más con frecuencia cosas que son difíciles de acostumbrarse, ¿no? Uh-huh. O sea, cosas que son difíciles de decir, yo estoy bien, y venga el cambio, y después te viene el cambio y dices, estoy bien, pero y viene el otro cambio. No, y estoy bien, pero ya ya viene otro cambio. Entonces, vamos a decir que estamos viviendo en una civilización que vive a un ritmo rápido, desproporcionado a lo que es ser humano, ¿no? O sea, realmente estaba leyendo hoy sobre la gente que vive en Suecia, en Finlandia, en los países nórdicos de Europa, y cómo tienen un índice de felicidad muy alto. Y se refieren a que hacen más con menos tiempo en el trabajo, les dan más tiempo para estar en la familia. ¿Por qué? Porque saben que eso construye relaciones felices, construye una relación, una familia feliz, una sociedad feliz, y encima de eso eleva la producción y el nivel de, digamos, efectividad cuando estás en el trabajo. Pero eso es allá. Nosotros tenemos que vivir con la realidad de que de repente trabaja uno 45 horas a la semana y se le hace a la gente que es poco, que deberías de trabajar más. Y obviamente siempre queremos estar sacando más formas de ser efectivos y hacer las cosas más rápido, más con calidad, pero al mismo tiempo más rápido. Entonces algo tiene que variar. Sí, es un poco triste de que exactamente hay mucha gente aquí que vive para trabajar, y en realidad mi punto de vista es de que vivimos, no trabajamos para vivir, así tenemos que disfrutar lo que tenemos, nuestra familia, y si no, siempre nos las pasamos trabajando, entonces ¿cuál es el punto, no? ¿Cuál es el punto? Por eso el lobo se va a esquiar los viernes. Dice Ingesu. Dijo, no estoy en Finlandia, pero estoy en Utah. O sea, mi mente Lopes está en Finlandia. O sea, que se va y él hace lo que hacen los yutanos para ser feliz. ¿No? Pues, ¿será lobo? No sé. O sea, el lobo está muy bien situado aquí en Utah, porque las dos cosas que más le apasionan suceden aquí con bastante facilidad. Esquiar y las películas. Y el Sundance, obviamente, el Film Festival, ¿no? O sea, las tres, así como que escogí un buen lugar para estar aquí, ¿no? Sí, yo creo que es su lugar de ensueño, ¿no? Yup. Y bueno, pues ¿y nada más. ¿Y el table dance? Sí, los tables, man. No es tanto de la calidad como otros lugares. Como la cantidad, dice. No es la calidad, pero la cantidad de carne que se ve. Estaba loco, como que iba bien todo hasta ahorita, ya. No, quítenme eso. Mejor Las Vegas. ¿O qué lugar, loco? ¿Cuál es el mejor? Las Vegas. Hasta parece que le hubieras rascado en su lugar favorito, o sea, le dijiste de así como que no le faltó que moviera la patita. No, pues casi me tumba muera. Ok, bueno, vámonos una pequeña pausa y ahorita regresamos con este maravilloso tema, que Lobo le sigue siendo leal a su profesión lobática. Estamos hablando sobre el principio de amor y libertad, la lealtad. Vamos a la pausa, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Para Mars again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que

la gente que tiene dificultad siendo sincero, obviamente puede definir otras reglas por las cuales se sienta a gusto con lo que él hace o ella hace. Y por eso mismo no vamos a entrar mucho en quién es leal y quién no es leal, o quién es sincero y quién no es sincero. Vamos a decir que es más importante que cada quien haga lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Uh-huh. Y para empezar, pues si se basa uno en principios incluyentes, inclusivos, o sea, inclusivos de amor hacia todas las personas, independientemente de lo que pensemos, vamos a tener una mayor facilidad de poder serle leal a la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, pues, ¿tú qué piensas, Lobo? O sea, cuando te digo ser sincero con gente, a pesar de que vaya en contra de situaciones que sean para tu beneficio. Gracias. Se escuchó más el sonido de la silla del asiento de Lobo. La silla habló por él, ¿no? No opina. No, honestamente, así, en mi punto de vista, sí. Me gustaría ser. Estamos hablando honestamente porque es de la sinceridad. Entonces, me gustaría ser sincero 100% todas las veces. Pero en mi punto de vista, es muy difícil hacer eso. Bueno, Venus, ¿tú qué opinas? ¿Qué opino de qué? Pues de ser sinceros con la mayor cantidad de personas que pueda hacerlo. O bueno, hacer un compromiso activo por el bienestar general. Esa es otra cosa. Porque uno, tan siquiera yo personalmente, trato de hacer eso. Trato de ser una persona de que trata de ayudar y trata de mejorar y trata de hacer mejor el dar soluciones a los problemas y ser una buena persona, sí. Pero uno no puede hacer eso todo el tiempo. Así, por más de que uno lo intente. Eso dijimos, cada quien con lo que tiene hace lo que puede. Entonces, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que ser sinceros desde la persona, si queremos ser sinceros desde nuestra persona, pues ya no somos sinceros. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando otra vez con lo que creo que soy, con mi personalidad, con mi profesión. O sea, si yo soy sincera con ciertas personas y esas personas me ven como una mujer con esas características y otro grupo de personas me ve con otras características, pues voy a decir, soy sincero con ellos de esta manera y soy sincero con ellas de esta manera, cuando realmente no somos sinceros. Entonces, desde ahí yo pienso que partimos mal, ¿no? Porque si me enfoco en ser sincera desde mi persona, pues ya no dejo de ser sincera. Yo creo que lo ideal en sí sería, pues no dejarnos llevar, ¿no? Por el halago o por lo que las otras personas nos digan, porque entonces ahí perdemos obviamente nuestra brújula, perdemos nuestra esencia. Y no importa, o sea, que si de repente dices algo o te quedas callado y no dices nada, o sea, está bien, no pasa nada, pero no podemos estar preocupándonos por lo externo, ¿no? Que vaya a pensar el externo, porque desde ahí pues ya vamos a empezar con problemas. No sé si pude explicar lo que quise decir, pero pues sí, creo que ahí está el concepto. Hay algo que remueve en nosotros el que nos llamen mentirosos o que nos llamen que no tenemos sinceridad o que egoístas o que porque estás triste, porque estás deprimido, porque te enojas. Es mucho más fácil decir, pues yo trato de ser una buena persona. Entonces, a lo que está pensando sobre la entrevista que le están haciendo a una persona que decía, si algo está presente en tu vida, no necesitas ni siquiera mencionarlo, porque está presente, no estás haciendo alarde, porque no necesitas que otra gente opine al respecto. O sea, tú sabes que está ahí presente y ya. Sí, o sea, cuando alguien ya empieza a presumir es porque realmente no lo tiene. Es como, ¿cuántas personas cuando estás platicando, tal vez con tus amigos o con tu familia, y empiezan a traer ciertas historias que tal vez para ellos son algo muy importante, muy interesante, de gran valor, y te lo hacen saber? Y lo que en esa entrevista que tú dices, pues como que te queda muy claro el mensaje, ¿no? Cuando tú estás viviendo algo y sabes que está sucediendo y que es parte de ti, no necesitas alardear de eso, no necesitas hablarlo, no necesitas comunicarlo. Así yo diga, bueno, yo vengo de, o tengo, o soy esto, o sea, la verdad es que no importa. O sea, si tú lo vives, no hay necesidad de estarlo comentando, ¿no? Porque entonces pierde la esencia. Entonces, por ende, pues el ser sincero tal vez comienza con no hablar de ser sincero, ¿no? Uh-huh. Porque ya empieza con definiciones, empiezas a tratar de justificar. Lo ya estás en alguna, con la persona estás juzgando que te tú crees mismo, que eres. Pero no está cambiando nada. Entonces es mucho más fácil tratar de hacer las cosas con sinceridad lo mejor que podamos y no estar enjuiciándonos, ¿no? Estar pensando, soy bueno, soy malo, porque todo eso es relativo. ¿Qué pasó? No. Es que luego está bailando y parece otra cosa el sueño que estoy está haciendo, ¿no? Escucha como un globo o así. ¡Ey, Macarena! Bueno, pues este ha sido un tema bastante interesante el día de hoy. Se nota que nos puso un poco de puntas, así como que a reaccionar, a ver qué va a pasar, qué va a salir de mí. O sea, no quiero que salga lo feo, pero quiero que se vea lo bonito. Creo que es oro brilla por sí mismo, ¿no? O sea, no es necesario estarle buscando ni decir, esto lo pude haber hecho mejor. O sea, todos somos de una forma y nos creemos el personaje. Está más fácil, dijimos, que a través del amor podamos cumplir con las reglas de ser leales y honestos, ¿no? Y la sinceridad pues viene con un ejercicio diario de decir, bueno, voy a ser sincero, pero no voy a hablar sobre aquello que hago por ser sincero, ¿no? O sea, creo que ahí es donde vamos a empezar a decir, es más fácil serlo que decirlo, ¿no? Yep. Entonces hay que ser sinceros, leales y no decirlo. Y honestos. Aquí. Sí, o sea, realmente no se trata tanto de estar hablando sobre estos términos, sino es vivir lo que vives a diario y decir, ok, en ciertas ocasiones soy honesto y hay veces en que no soy tan honesto. Entonces, para ser leal, sí tengo que ser un poco más proactivo en mantener un principio y no fallarle, porque el día que le fallo, ahí sí, la lealtad es algo que se termina de plano un día, ¿no? Entonces, si eres leal y no fallas, pues puedes seguir siendo leal, ¿no? Pero ya cuando fallas en un momento, entonces ya no se puede, ¿cómo decirlo? O sea, ya no se puede decir que fuiste leal hasta ese momento, sino que vas a ser leal entonces desde el presente hacia enfrente. Yep. Bueno. ¿Algo más que quieras decir, Venus? Porque pues ya nos vamos a despedir del programa. Y se pasó rapidísimo. Yo sé que las definiciones estuvieron tensas y ¡Tan! Sí, pues hay que aplicar la lealtad, ¿no? En cualquier circunstancia, en cualquier situación. Hay que vivir la vida en plenitud, ¿no? Con mucho amor y con mucha aceptación. No necesitas de elogios o no necesitas estar elogiando algo para que sea perfecto, porque ya es perfecto en sí, ¿no? Tu vida es perfecta, así que vive la plena, vive la feliz, vive la leal con lo que realmente estás pensando. Si tú eres leal con lo que sientes y piensas, entonces, ¿qué importa lo demás, no? Sí. Y bueno, algo más que nos quieras comentar luego antes de ya despedirnos del programa del día de hoy. No, todo está bien. Todo está buenas bien. Noches. Buenas noches, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.